Grand finale. ¿Hay un hospital cerca del aeropuerto? Is there a hospital near the airport? ¿Cómo se dice parque? Park. What day is between Friday and Sunday? Saturday is between Friday and Sunday. Bien, Saturday. Saturday. No lo pronunciamos Saturday, ¿ya? Saturday. ¿Hay un periódico en el suelo? There's a newspaper on the floor. No hay un restaurante cerca de la parada de autobús. There isn't a restaurant near the bus stop. The bus stop or the bus stop? Basta. Eso es. ¿Cómo se dice iglesia? Church. Una pregunta. ¿La preposición near lleva otra preposición o no? Richard, ¿cómo me haces esa pregunta? Por supuesto que no lleva preposición. Ah, muy bien. What day is before Wednesday? Tuesday is before Wednesday. Tuesday is before Wednesday. Good. No hay un anillo debajo del sillón. There isn't a ring under the armchair. ¿Está Mataró cerca o lejos de Barcelona? Is Mataró near or far from Barcelona? Is Mataró. Good. Is Mataró near or far from Barcelona? ¿Cómo se dice cine? Cinema. Cinema, good. Y no cinema. Cinema, como si fuese una S al principio. ¿Hay agua en la botella? Is there any water in the bottle? ¿Hay hielo en el vaso? There's some ice in the glass. There's some ice in the glass, good. ¿Cómo se dice teatro? Theater. Theater, good. ¿Está Bilbao cerca o lejos de Vitoria? Is Bilbao near or far from Victoria? ¡Fenomenal!